Mañana 2 minutos y ya estoy en contacto con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermo Bergonzi. Buen día, Bergonzi, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo está, Daniela? ¿Todo bien? Bueno, hablamos hace un tiempo sobre las cosas que nos hacían falta, sobre la emergencia, sobre la importancia de trabajar articuladamente con otros organismos del Estado provincial y nacional. En esta situación y tras los anuncios y las palabras del intendente en la apertura de sesiones, ¿cuál es la sensación y cómo es el trabajo del área a su cargo? Bueno, un año más que nuestro intendente nos marca una agenda bastante nutrida de proyectos y de obras, en el mismo sentido que ya se vino trabajando estos 2 primeros años. Así que, bueno, por supuesto que los anuncios tienen una implicancia, por un lado, un beneplácito, porque justamente el intendente anunció obras que se van a financiar a través de fondos de otros organismos, pero que en definitiva requieren toda una tarea de los cuadros técnicos bastante importante, porque se trata de relevar los problemas, elaborar los proyectos y buscar las fuentes de financiamiento, hacer gestiones. Así que bueno, lo recibimos por un lado con alegría. Creo yo que muchos vecinos van a sentir modificaciones, van a seguir viendo modificaciones en las condiciones generales de la ciudad, ¿no? Que muchos barrios que tienen muchos problemas, bueno, en los cuales requieren muchos años de trabajo, y estamos en ese camino, por suerte, afianzando esta actividad. El intendente anunció, por ejemplo, una obra que, digamos que hay un barrio de nuestra ciudad de varios años que ha tenido mucho abandono en toda su interior, su infraestructura, digamos, interna de los edificios, de los departamentos, como es el barrio del Río Atuel. Nosotros, esto fue uno de los problemas que detectamos en su momento, ya se ejecutó en su momento lo que resultó ser mucho más urgente, una parte de la instalación interna de cloacas del barrio este, del Río Atuel. En ese momento lo hicimos con un aporte del gobierno provincial, y ahora, bueno, vamos por una segunda etapa porque en realidad el problema era mucho mayor, obviamente, y en ese momento hicimos solo agua y ahora, solo cloacas, pero una parte del barrio. Ahora vamos a completar toda la red interna del barrio cloacal y también vamos a encarar la solución de una problemática bastante compleja que tiene ese mismo barrio con la red interna del agua potable. Con lo cual, bueno, esto ahora está por ser tratado en el Consejo Deliberante para que nos autoricen a ejecutar esa obra. Y el intendente, como anunció precisamente ese día de su discurso en la apertura de sesiones, poquitos días después firmó el convenio con el organismo nacional que nos va a financiar esta obra. Esa es una, después, hay varias más, digamos, en carpeta, ¿no es cierto? Sí, bueno, inevitablemente en la situación que está la ciudad hay que tratar de ir avanzando, pero debe ser difícil conocer las prioridades, ¿no?, y satisfacer a todos los vecinos. Sí, nosotros creemos que es lógico cómo el vecino reacciona ante un problema y su reclamo ante quienes son los responsables, y segundo, frente a ver que se ejecutan trabajos en distintas zonas y no les toca a su barrio. Bueno, esto, lamentablemente, todo tiene un tiempo inevitablemente, ¿no?, de elaboración. Nosotros identificamos en su momento los sectores barriales más complejos. De hecho, lo primero que se hizo, si hablamos, por ejemplo, de toda la red cloacal, que es lo primero que se decidió intervenir más a fondo, porque era lo más postergado y lo que más riesgo sanitario implicaba en la comunidad y en todo el trabajo que se hizo previo a la asunción de la gestión, nosotros teníamos identificados sectores más complejos. Hay un punto en el cual es muy difícil, la verdad, que decir, bueno, este está peor que aquel otro, porque a su vez tampoco tenemos un estudio, eso llevaría muchísimo más tiempo y un costo adicional, donde hubiéramos hecho una revisión interna de esas cañerías. No lo hacemos, lo hacemos, digamos, por el afloramiento del problema en la calzada, en la superficie, o porque se reiteran los problemas de obturación en las colectoras, y al poco tiempo ya de estar en gestión, sí, se fue planificando junto con el gobierno provincial, con la administración del agua, cuáles eran las zonas que prioritariamente, no podemos decir que sean sí o sí la más precisa, pero bueno, una evaluación hay que hacer y hay que definir zonas. Hicimos cambios de colectores principales en algunas arterias que son cañerías más grandes, por ejemplo, dos que atraviesan la zona de Villa del Busto, como las calles Neuquén y San Juan, y ahora, en este momento, está en ejecución todo un área de todas las colectoras de ese sector, de ese barrio, que descargan en estas colectoras principales. O sea, esa manera de ejecutar de planificar las obras, bueno, la hicimos al principio, se ha ido sectorizando, ahora se están en ejecución, como decía, ese barrio, una obra bastante bastante grande, de un año, aproximadamente un año y medio de ejecución, o 15 meses, por ahí creo que es, porque digamos, sí, es 15 meses, la obra la ejecuta con contrato a la Administración Provincial del Agua, y a su vez en el barrio Aeropuerto, en una parte del barrio Aeropuerto, también se está ejecutando una obra, y nosotros teníamos ya gestionando varios barrios más que están cerca de obtener el OK del financiamiento del organismo nacional, del ENOSA, y también los contrataría con proyectos nuestros de la Administración Provincial del Agua, que son Colonia Escalante, Villa Santillán y parte de Villa Alonso. Es imposible, obviamente, ejecutar todo en simultáneo, no será el único camino posible, pero es el que nosotros entendimos, que es ir avanzando con zonas críticas y resolviendo los problemas estos, ¿no? Uh-huh. De cloacas, por ejemplo. Sí. Tenemos muchos más temas, como por ejemplo también todo el tema del pavimento. Eso le iba a preguntar, porque la gente de Villa del Busto, que vive sobre Almirante Brown y sobre... viene a ser continuación también de Tomás Mason, se quejan por el tema del pavimento. Sí, es cierto, está rotísimo, hecho bolsa, pero supongo que el problema, digamos, para esperar a repararlo, habrá que primero solucionar algo de cañería. Puede ser o puede no ser así. ¿No se ha evaluado ese sector todavía? No, sí, está evaluado y está en carpeta. Por eso decía yo, en parte, la obra esta que comentaba recién de recambio de colectoras cloacales, yo dije Villa del Busto, un sector más amplio que llega hasta la calle Santa Cruz desde la Primera de Mayo, lo digo en términos generales, ¿no? Desde la Espineto hacia el oeste hasta la calle Antártida Argentina. En ese barrio, algunas, como decía antes, colectoras principales ya están recambiadas, ahora se está haciendo el resto del sector. Esas calles atraviesan ese barrio, por lo tanto, hay una parte que la verdad no tiene, digamos, se podría reparar el pavimento. Nosotros, de hecho, en el área central, el plan de repavimentación que hizo el gobierno provincial, fue totalmente consensuado con la gestión municipal y planificado, porque en algunos casos amerita que se pueda hacer la repavimentación, porque también el pavimento tiene una vida útil, con lo cual si una obra de recambio de colectoras cloacales o de cualquier cañería va a tardar 10 años más, y la verdad que se puede reparar el pavimento. En este caso de las arterias que nombraste, nosotros tenemos ahora, hubo un anuncio también del intendente que anunció un segundo plan de repavimentación y pavimentación de corredores principales, arterias principales, que va a llevar adelante el gobierno provincial. Decimos segundo contrato como una cosa parecida a lo que se hizo en el casco histórico, que le llamamos, y nosotros estamos coordinando eso justamente entre nosotros, el gobierno provincial, Vialidad Provincial, y la Administración Provincial del Agua, para ver en qué casos se puede repavimentar. Y esas dos arterias, inclusive la Raúl de Díaz, inclusive la Antártida Argentina, como decía antes, todas que corren en sentido norte-sur y vinculan muchos barrios del norte de la ciudad, sí, muchas están en muy, muy mal estado. Algunas se van a intervenir. Si esta obra que yo decía de cloacas llega hasta la Santa Cruz, bueno, estamos viendo con Vialidad Provincial si de la Santa Cruz hacia el norte se pueden repavimentar antes de que se hagan, en qué momento se hará el recambio de colectoras cloacales, ¿no es cierto? Pero sí, hay muchas arterias que están en muy mal estado y que ya nosotros es como que el trabajo de mantenimiento y de bacheo, aunque lo hemos modificado con la utilización de asfalto en caliente, que dura más, pero al estar las carpetas en algunos casos tan, tan deterioradas, sabemos que es una reparación para evitar un accidente, para evitar problemas mayores, pero no es la solución, ¿no es cierto? Bergonzi, permanentemente hablamos y consultamos sobre esta emergencia de la que quisiéramos salir pronto, pero no va a trascender las gestiones por más buena voluntad que haya. Lo que sí hay es un gran trabajo del área de saneamiento con la gente que está permanentemente trabajando en las pérdidas de agua y de cloaca, con el material fundamentalmente por allí escaso, porque todo sí. Es caro. ¿Cómo sí. se hace para cumplir con el pedido de los vecinos, con la gente de saneamiento y fundamentalmente con el presupuesto que se acordó este año, ¿no? Bueno, es claro, el presupuesto acotado, obviamente, frente a la necesidad de realizar trabajos para el mantenimiento, el recambio y la ampliación de redes, ¿no es cierto? Porque serían los tres frentes que normalmente hay que atender. Uh-huh. Bueno, obviamente que la planificación impone límites y tenemos una cantidad grandísima de listado de obras, se planifica de acuerdo al presupuesto, hay que ir actualizando obviamente las tasas municipales y se depende muchísimo también de la coparticipación provincial. Con lo cual, bueno, hacemos realmente lo que... Hay alguna dificultad que estamos permanentemente tratando de adecuar, que tiene que ver con los procedimientos de para la ejecución de los trabajos y más que nada la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto? Porque en tiempos de movilidad económica, bueno, cuando el tiempo pasa y no concretas un gasto, se complica porque se desactualizan los valores. Nos pasa con los presupuestos de obra, nos pasa con los presupuestos de materiales, con las reparaciones de equipos también. Todo esto está acotado en la cantidad de equipos en mal estado que con lo que cuenta el municipio. Frente a la cantidad de trabajo que hay que hacer, bueno, implica que siempre hay que estar reparándolo y son, en muchos casos, los equipos son de alto costo de mantenimiento, sobre todo los viales, ¿no es cierto? Los materiales de agua, en realidad, no es que sea, comparado con otras obras, no tiene una incidencia tan, tan grande el costo del material, de los caños, por ejemplo, pero sí es cierto que como son valores o materiales dolarizados, porque son en general cañerías de PVC que tienen un origen los insumos de fabricación importados vinculados medianamente al precio del dólar, entonces, o del petróleo, entonces todo eso da una movilidad que complica así a la gestión, porque bueno, depende de la capacidad contributiva de los vecinos, ¿no es cierto? Sí, que siempre es escasa. Bergonzi, yo quiero agradecerle como siempre su generosidad en atendernos y, por supuesto, tener presente que la municipalidad sigue trabajando, que se trata de avanzar con obras para la ciudad y que usted se tome el tiempo que necesite para contarle al vecino o para decirle lo que usted quiera. No, a mí sí nos interesa, porque dentro de la gestión, como decía, nosotros tenemos que detectar los problemas, encontrar, programar o proyectar la solución, cotizarla, presupuestarla, estimarla, definirla y salirla a contratar o a ejecutar por medios propios, ¿no es cierto? Y todo eso requiere, entre otras cosas, como decía recién, los procedimientos administrativos, que en muchos casos nosotros hemos encontrado también que están o poco claros o desactualizados. Y precisamente estábamos desde el Ejecutivo proponiendo al Consejo Deliberante para un caso puntual de un tipo de obras que, digamos, la municipalidad tiene capacidad de ejecución, por supuesto, dentro de la ley que regula la obra pública. Hay unos capítulos especiales para cuando se hacen las obras, se llama por administración, o sea que la municipalidad cuenta con determinados recursos, en general hablamos de la mano de obra y de los equipos, no así de los materiales, que normalmente, obviamente, siempre hay que comprarlos. Y bueno, estuvimos presentando ayer precisamente en el Consejo Deliberante un proyecto para adecuar una ordenanza que en realidad es de autoría de un gobierno de otro partido político, de un gobierno radical del año 2009, que creo que esa ordenanza fue, todos coincidimos en que era bastante lógico que estuviera vigente, porque prevé una modalidad para que estas obras por administración se puedan ejecutar en la municipalidad, y tenía, o sea, una ordenanza que aprobó otro partido político en la gestión, como decía antes, del año 2009, que se fue aplicando durante todos estos años, en todas las gestiones se han ido aplicando, donde se ha permitido comprar determinados materiales o determinados equipos o contratar mano de obra por una modalidad específicamente definida, ¿no es cierto? Esa ordenanza fue aplicada por como decía antes, por todas las gestiones anteriores, y nosotros sí vimos que necesitábamos mejorarla porque tenía algunas grises de interpretación. Bueno, ayer estuvimos en el Consejo Deliberante tratando de explicarla. Creo que hay una, por lo menos mediáticamente, no tanto en el recinto, pero sí en los medios, trascendió que la oposición actual genera dudas y sospechas, o tiene sospechas de alguna cuestión de precarización laboral, de mano de obra, y realmente queremos decir que no es así, ¿no es cierto? O sea, primero que este gobierno justicialista opina que a los trabajadores hay que protegerlos. No hay más ejemplo que lo concreto que tuvo la gestión del intendente de Napoli, reabriendo las paritarias y más, diría precisamente o prioritariamente en varias de las áreas de obras públicas, justamente en vialidad, en saneamiento, en la dirección de obras, así como se viene trabajando también en otras áreas de servicios, con lo cual, primero, queremos remarcar, la ordenanza es de otro gobierno, del radicalismo. Nosotros lo que hacemos, coincidimos que tiene que existir esa herramienta, y lo único que estamos haciendo es mejorarla, aclarándola para que sea mucho más precisa en la claridad para la ejecución presupuestaria. Tanto no entiendo de la cuál es el problema de la locación de servicios. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema de contratar una locación de servicios para cualquiera? No entiendo por qué le ponen tantas trabas al municipio o a la gestión. No, es decir, acá yo entiendo que es bastante clarito. O sea, esto va a ayudar a esta gestión y a cualquier otra que decida ejecutar obras por administración, la va a ayudar a ser más ejecutivo porque es más clara. No estamos discutiendo entre áreas del Ejecutivo Municipal, en que si la aplicación, si está bien, si el articulito, si va una licitación privada, si una pública, todo eso va a estar más claro en este proyecto que nosotros hemos enviado, porque ni más ni menos que es la modalidad que siempre se aplicó y la que se va a seguir aplicando. Cuando un trabajador no trabaja en una empresa, como supongamos que la municipalidad, el Estado, contrata una obra completa, los trabajadores son de la empresa, están representados por un empresario, que tiene beneficio obviamente también de la mano de obra que le ejecuta su empleado. Y tampoco lo puede hacer porque a veces el Estado municipal, hay momentos específicos en los cuales se juntan muchas necesidades y no tiene los recursos, y tal vez no alcanza la cantidad de mano de obra, o por alguna especialidad, ejemplo, un fusionista de gas. No lo tenemos en este momento, entonces se puede contratar y legalmente es contratarlo en el marco de una obra para un trabajo específico, por un costo específico a esa persona, y no hay otra manera de contratarlo. La otra es el ingreso a la municipalidad a planta permanente, de lo cual ya sabemos que políticamente yo diría que para hacerla corta, que se critica, ¿no? Si una planta del Estado se incrementa en forma desmedida, entonces tampoco se puede contratar a 1000 obreros en planta permanente para que no después lo vaivene de la tengas 3 obras en vez de tener 100, entonces en ejecución. Entonces, la modalidad es esa. Sinceramente creemos que esto va a agilizar a esta gestión y a cualquier otra, con lo cual, evidentemente la oposición también está viendo lo mismo y seguramente lo que intenta es que ver que si algo agiliza la gestión, ellos ponen alguna palo en la rueda, porque en definitiva ese es el objetivo. Nosotros lo que estamos queriendo es a mejorar esa ordenanza de un gobierno radical, que nos parece correcta, mejorarla, ser más clara, más precisa. Estamos hablando de también apuntar a mayor transparencia, inclusive. Nada ilegal, nada de precarizar, nada de... No, es contratar a alguien que no tenemos en tiempo y forma, en su momento específico, para algo que el vecino necesita y se lo pueda contratar. No hay ningún objetivo de precarización, lejísimo de ser un objetivo de este gobierno ese tipo de cuestiones. Sintetizo, es mejorar la ordenanza de una gestión de otro partido político, que es este que ahora critica o pone algún pero en cuál sería la consecuencia de esta ordenanza. La estamos aclarando, ordenándola junto con todo el departamento del área de Hacienda, toda la Secretaría de Hacienda intervino en esto y por eso esa puntualización en los procedimientos que establece la ordenanza, ¿no? Nada más. Uh-huh. Bergonzi, bueno, a veces el desconocimiento de la gente, y lo hemos visto en más de una campaña, hace que la gente se ponga a hacer cosas sucias. ¿Y por qué lo digo así? Porque quienes están en el Consejo Deliberante, la oposición, fueron gobierno, saben lo difícil que es administrar la Municipalidad de Santa Rosa, sabe qué se debe hacer y qué no. Entonces me parece que no están colaborando con la gestión. Me parece bárbaro, digamos, que controlen a la gestión actual. Pero hay veces hay que callarse la boca, y si no, directamente ir a la justicia si tienen algo que decir. Sí, nosotros no creemos... O sea, además, digamos, lo que a uno le llama la atención es, obviamente, que en el Departamento Ejecutivo es como que uno está en una dinámica distinta. Fuimos simplemente a dar elementos y explicar lo que estábamos haciendo. No recibimos ese nivel de cuestionamiento, simplemente las preguntas que nos hicieron las contestamos. Es más, dijimos que después viene una etapa de reglamentación, donde ahí habrá que establecer si hay un registro de constructores, bueno, determinados rubros, cosa que no está, eso viene posterior a la aprobación, si es que se aprueba, de una ordenanza, la reglamentación, y entonces, pero bueno, a los 2 minutos le dimos a los medios. Evidentemente nosotros trabajamos en cosas concretas y en otros ámbitos es más mediático. Pero la verdad que no, sinceramente, vuelvo a decir, es ordenar, mejorar esa ordenanza de estos mismos actores políticos de que lejos están, de creo yo, ideológicamente, de defender, lo han sido en el gobierno nacional último que tuvimos anterior al nuestro, de ser tan defensores de los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, sí, algo de eso debe haber, nosotros seguimos trabajando. Así puede ser. Gracias, Bergonzi, muy atento y hasta la próxima, ¿eh? Bueno, que sigas bien, Daniela, gracias a ustedes.